Suprema Corte de Justicia de la Nación, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 33, mayo de 2011, novena época, página 1011, tesis aislada laboral. Aguinaldo, salario que debe servir de base para su pago. El aguinaldo es una prestación prevista en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo ordenamiento fija las condiciones mínimas para su otorgamiento y establece su pago como base en el salario del trabajador, el cual, para efectos de su cuantificación, es el ordinario, que de acuerdo con el numeral 82 de la citada legislación, se conforma con la cuota diaria, la cual debe entenderse incluye todas las prestaciones que percibe el trabajador diariamente, de manera regular e invariable, por la labor realizada. Verbigracia, ayuda de despensa, premio de asistencia, compensación de apoyo, compensación garantizada o algunas semejantes, a pesar de que una contratación individual, colectiva o en las condiciones generales de trabajo se aluda a conceptos de salario diversos, como son los denominados tabulado, compactado, fijo, base, neto o cualquier otro, pues dada la naturaleza genérica del salario, debe considerarse para el pago del aguinaldo el relativo al último precepto, es decir, la cantidad con la que se retribuye al obrero por su trabajo de manera diaria, en el que se incluirá el denominado tabulado, compactado, fijo, neto, base y las prestaciones que ordinaria, diaria e invariablemente perciba. Primer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del tercer circuito. Amparo directo 152 del 2011. Constructora Yacuma, SADCB, 13 de abril de 2011. Mayoría de votos. Disidente, Arturo Cedillo Orozco. Ponente, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario, Jonathan Mata Villegas.